compañeras, compañeros, compañeres, si nos vamos acercando. Bienvenidas las compañeras a la ronda. Bueno, adelante compañeras, compañeros. Si nos vamos poniendo en ronda, están todos subordinados hoy. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Mucho zurdito. ¿Qué pasa? ¿Cada cual? Necesitamos un cierto orden. Acérquense. Bueno, compañero, a quien que quiera hablar y comentar, que vaya a Plaza Francia. ¿Recuerdan cuando Norita todos los jueves nos decía? Bueno, hoy se repite. Norita, estás presente. Que vayan a Plaza Francia. Sueco, sos responsable. Bueno, compañeras, compañeros, compañeras, en primer lugar, recordamos a todas nuestras madres que han partido y el recuerdo de los compañeros y compañeras que también lo han hecho, por todos ellos, por todas ellas, presente, ahora y siempre. Les mandamos, bueno, les manda, mejor dicho, Eli Espera un saludo, que pronto va a volver, pero lo recuerda y siempre ese abrazo que manda a la plaza lo recibe y le hace mucho bien. Así que, Elia, te saludamos. La esperamos rápido y pronto. El 24 lo esperamos, perfecto. Compañeros, ha partido una compañera, una luchadora de San Martín, luchadora por los derechos humanos, la compañera Evita. Le voy a dar la palabra a Guillermo, que nos va a decir quién era Evita. Bueno, Evita Morales era una militante de derechos humanos, militante de derechos humanos, presidenta actualmente de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Con Mirta Baravalle compartieron muchas actividades en San Martín. Y bueno, justo ahora era una referente de Villa Concepción. Villa Concepción es un barrio de San Martín en los cuales hubieron muchos compañeros y compañeras desaparecidos, más de 10. Y bueno, ahora este domingo, como todos los años, hay una actividad por los 50 años del golpe militar y será también recordada, seguro. Gracias, Guille. En el encuentro memoria siempre. Bueno, compañeros, ustedes recuerdan que hace un año nos encontrábamos que un gendarme había tirado una granada e impactó en la cabeza de un fotoperiodista. Hace un año que se viene denunciando que no fue casualidad y que los responsables, el responsable que lanzó la granada y quien políticamente dio la orden, tienen que ser juzgados. Hoy hay una actividad en Congreso y me gustaría que Nico, que fue una de las primeras personas que se acercó a Pablo y lo pudo ayudar, y por hoy, por eso también tenemos que decir, Pablo está presente con todos nosotros y está luchando día a día y nos está demostrando la fuerza que tiene. Así que, ¿por dónde andás, Nico? Acá, Nico. Acá no va. Bueno. Hola, buenas tardes. Primero invitarlos al festival que va a ser dentro de un rato a las 5 en Congreso. Justo van a poner el camión en el lugar donde lo pudimos asistir. Y quería hacer una pequeña reflexión de eso, ¿no? Porque algo que decía siempre Norita y las madres fue que los derechos se conquistaban en las calles, que había que llenar las plazas, y la verdad fue que ese día a mí me tocó asistirlo y no me pasó lo que le pasó a Darío Serpillán cuando fue a asistirlo a Maxi, porque la plaza estaba llena. Porque si la plaza no hubiese estado llena, hubiese avanzado la policía. Tengan en cuenta que del otro lado, mientras estábamos asistiendo a Pablo, lesionaron en un ojo a Jonathan Navarro. O sea que la vocación policial y del gobierno era vaciar la plaza lo más rápido posible. Entonces, muchas veces, a veces cuando decimos que los derechos se conquistan en la calle, que hay que estar en la calle, a veces suena bastante abstracto, pero en este sentido fue totalmente concreto, porque si no hubiese pasado esa situación, no hubiésemos podido asistirlo a Pablo. Y tampoco hubiesen estado las postas de salud ahí preparadas en ese momento si no hubiésemos aprendido lo que había pasado en el estallido de Chile, ¿no? Entonces, quizás a nivel representante estaba muy mal, pero por abajo hay toda una cuestión que pasa que por suerte da frutos, no solamente porque Pablo hoy está con nosotros y no tenemos que hacer un festival en su memoria, sino para un festival para celebrar su vida. También fue muy importante que ni 24 horas la gente del mapa de la policía ya había salido, en realidad el primer video de la tribu, mejor dicho, y después a los pocos días el mapa de la policía puede hacer toda la reconstrucción. ¿Se acuerdan que con lo de Darío y Maxi había pasado algo parecido? Al otro día titularon la crisis causó dos nuevas muertes y esta vez no tuvieron ni tiempo de poner eso, más allá de que Bullrich al toque salió a decir que por ser un militante merecía lo que le pasó. Rápidamente se pudo dejar en claro que no fue así. Así que bueno, nada, quería comentarles eso y bueno, nada más. Muchas gracias. Había un lugar en Córdoba donde se realizaban las peores de las torturas, violaciones, muertes. Pasaron casi 50 años. Lo que intentaron es borrar la memoria, pero sin embargo, los familiares, los exdetenidos, los compañeros, amigos, los militantes, siguieron luchando por la memoria y la verdad y la justicia. En estos días, el equipo forense de antropología logró rescatar 12 cuerpos. No sabemos quiénes son, pero evidentemente es un paso adelante para demostrar lo que esos testigos fueron diciendo en cada uno de los juicios, lo que venimos reclamando durante todos estos años, y para que esa familia pueda recuperar el cuerpo de su familia. Por todo eso, compañeros, vamos a seguir bregando, vamos a seguir luchando para que no nos borren la memoria. Y este es un ejemplo y tenemos que seguirlo en todo el país. ¡Bravo! Yo tengo una cantidad de anuncios, hay compañeras que han venido, no sé si querrán decir algo. Bueno, las dejo pensando. Quería avisarles que la Mesa por la Memoria de Campo de Mayo organiza y convoca la tercera marcha por los derechos humanos de ayer y de hoy. A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar empresarial asiática militar, 14 de marzo a las 9:30, marchamos desde la señalización del ex centro clandestino de detención El Cilindro, que está en el viaducto Papa Francisco y Piedras. Es en Polvorines, es por Polvorines hasta ruta 202 y avenida Perón. Tienen previsto realizar un gran acto por la terminación del espacio para la memoria de Campo de Mayo, y habrá manifestaciones culturales, murga, teatro y la cantante popular Luciana Curi. Compañeros, los acompañamos y ojalá que sea un gran acto masivo, porque los compañeros hacen un gran esfuerzo para mantener la memoria y porque este tema lo vienen luchando hace muchísimos años. también queríamos decir, compañeros, que cada lucha ha tenido un compañero detenido. Algunos han sido liberados, no solamente acá en Buenos Aires, sino también en todo el país. Recuerden que en Mendoza, en Chubut, hubo compañeros detenidos por las distintas actividades que se han hecho, por el tema de la ley de glaciares, el chubutazo que se dio hace unos años y sin embargo siguen procesados. En las últimas manifestaciones hay compañeros que fueron identificados según la policía, que no es el mapa de la policía precisamente, son los servicios que tiene Bullrich para decir que este es responsable y este otro también. Y en este caso lo tenemos al compañero Ptolomeo, que sigue detenido. ¿Y en qué condiciones? Porque está en la cárcel de Ezeiza en condiciones inhumanas. No le permiten recibir las cosas que la familia le podría llevar, como para el aseo, la comida. Y no solamente eso, sino que lo tienen como aislado, como si fuera un lugar de alto resguardo, porque es un gran peligroso. Un militante muy peligroso, tremendamente peligroso, por eso tiene que estar aislado. Evidentemente que el caso de Ptolomeo, como el caso de otros compañeros, quieren demostrar que si salimos a pelear nos va a pasar esta. Porque no tienen argumentos, no tienen motivos como para estar en esas condiciones. Por eso, compañeros, seguimos pidiendo por su libertad e inclusive les queríamos comentar que hay una página en Instagram que va siguiendo la situación de todos los compañeros detenidos. Ustedes pueden ingresar y encontrar el caso de Milton Ptolomeo y los otros compañeros que están procesados. Entonces, desde esta ronda decimos libertad a Milton Ptolomeo y el desprocesamiento a todos los compañeros por luchar. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Hoy parece que tengo el monopolio de la palabra, pero son muchas las cosas que nos han mandado, porque no sé si ustedes lo percibirán, que a nivel de todo el país, este 24 tiene esa cosa de participativa, esa cosa de que todo el mundo intenta hacer algo, a pesar de no estar haciendo ninguna actividad, ninguna organización política, o quizá no haga nada a nivel social, pero ha tomado el 24 como un día de pelea, un día de recuerdo, un día de pensar en todos aquellos que han sido asesinados por la dictadura militar y previa también a la dictadura. Entonces, hay un montón de actividades que se están realizando, por lo menos esta que ustedes vieron hoy cuando pisábamos ahí, es una muestra, una marca que va a quedar para el 24, y que las compañeras de Villa del Parque lo están haciendo, de Paternal, lo están haciendo desde el jueves pasado, pero son o las compañeras que están bordando, las compañeras costureras, es decir, en todo el país se van haciendo cosas tras cosas tras cosas que nos van llenando de entusiasmo, de poder lograr una gran plaza unitaria donde tengamos a los 30.000 compañeros presentes y seguir peleando por sus ideales, que no eran un puesto político, no era un cargo en un gobierno u otro, era luchar por un mundo para todos, era luchar por un mundo de iguales. Entonces este 24 nos tiene que hacer recordar sus luchas y los motivos por los cuales fueron asesinados, que fueron precisamente para implementar un plan económico como fue el de Martínez de Hoz, donde el empresariado no solamente cerró todo lo que tenía que cerrar, sino también se enriqueció. Y encima la deuda la pagamos nosotros. Entonces recordar el 24 es recordar a los compañeros luchadores, recordar ese plan económico que intentan implementarlo hoy nuevamente con distintos personajes, con distintos nombres, pero con las mismas políticas. Por eso, compañeros, la unidad es lo necesario. Y María del Autocolet, vicepresidenta de Madre de Plaza de Mayo y acordadora, me pide la palabra. ¿Y se la voy a dar o no se la voy a dar? Compañeras, compañeros, una alegría dentro de lo que son los pesares nuestros, ¿verdad? Quería decirles esto, recordar que las madres de línea fundadora, las abuelas y los familiares, la asociación de familiares, fueron en el año 81 cofundadoras, junto con otros familiares del resto del mundo, del resto de América Latina, de una federación que llamamos FEDEFAM. Yo soy de FEDEFAM, soy secretaria ejecutiva y trabajo bastante para FEDEFAM, con la conciencia de que todo lo que aquí se hace vibra en el resto de América Latina, y todo lo que pasa en Centroamérica, en el Suramérica, en el norte también, repercute en nuestra vida, incluso en nuestra vida cotidiana. Los de FEDEFAM, junto con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, nos lanzamos a redactar una cartilla en la idea de hacer conocer mejor algo que los mismos familiares a veces no conocemos bien, que es la convención, un tratado internacional, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que la aprobaron en Naciones Unidas, existía en esa época Naciones Unidas, confiamos en que siga existiendo, pese al ampón de la esquina del norte, en el 2006 fue aprobada. Vamos a presentar la cartilla con dibujos, con bastante gente linda que está viniendo al público, y algunos van a estar en el panel, en la Casa de las Madres de Línea Fundadora, en la ESMA. Ahí hay un pabellón, el pabellón tiene el nombre casi igual al de las madres que han sido conducidas por EVE, pero si ustedes van ese día para este acto, pidan llegar al pabellón de las madres a las 6 de la tarde del 17, del martes 17, presentamos nuestra cartilla. Sabemos que van a ir algunos jueces, va a ir Alejandro Snocar, va a estar juez Rafeca, va a estar Ramos Padilla, creo, también. No digo en el panel, en el público, para que se arme un diálogo que esté bueno, ¿no? Y ojalá haya muchos estudiantes de Derecho que tampoco conocen lo que es la convención. Lo que queremos es volver la convención amigable, meterla en el bolsillo, ir con ella, de tal modo que se la exijamos a los jueces, a los funcionarios judiciales, a nuestros abogados cuando estamos en un juicio de lesa humanidad. La convención tiene que ser conocida y sobre todo tiene que ser cumplida. Bueno, los invito, las invito el 17 a las 18 a ver la ESMA en la Casa de las Madres de Línea Fundadora a la presentación de la famosa cartilla. Algunas vamos a tener en papel, pero en ese día la mayoría de la difusión se va a hacer online. Ya conseguiremos dinero para poder repartir el papel mejor. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, le voy a dar la palabra a Mónica, que nos va a hablar de los juicios que se están realizando y de los que no se están realizando. Les voy a dar información sobre dos juicios que estamos siguiendo y que, bueno, no nos llama la atención porque uno de ellos se suspendió. Así es, el juicio ayer miércoles 11 de marzo tendría que haber comenzado el juicio de el ingenio La Fronterita de Tucumán. Este juicio da cuenta de todo el operativo Independencia del año 75, estamos hablando, no solamente 50 años, son más de 50 años. En los años 75 y antes también hubo una gran represión en toda la zona de Tucumán. Y los ingenios, los trabajadores de los ingenios fueron parte de esa gran represión y de las muertes, asesinatos, desapariciones. Bueno, recién ahora es el primer juicio sobre la Operación Independencia. Este juicio se suspendió. Son dos los imputados. Uno de ellos parece que tiene un problema de salud. Son grandes los señores. Figueroa Minetti y otro Butori, gerentes y empresarios de esta, el ingenio Ledesma. Yo pienso en el ingenio Ledesma, ¿no? Justamente como blaqueé, ¿no? Suspendiendo, finalmente un día se murió y no fue juzgado. Pero esto va a pasar probablemente, porque está pasando también en Mercedes-Benz, con Tassel Kraut, ¿no? También. y otras, las Marías también, son juicios que se estiran en el tiempo y cuando se suspenden y pasan en el tiempo. Tenemos que estar atentos, hacer un seguimiento de estos juicios, exigir que sean juicios orales, orales presenciales, para que podamos escucharlos y ver a estos imputados. Bueno, no tenemos fecha de este juicio de la fronteriza. El otro juicio que ayer terminó con la parte testimonial fue el de ESMA 9, que es el de, por un solo imputado, que es este Gonzalo Sánchez Chispa. Sí, que hubo dos testimonios, uno de ellos el hijo, que habló maravillas de lo que era el padre. Así que, bueno, vienen los alegatos. El alegato va a ser el 25 de marzo, ahora, del miércoles. Así que vamos a estar atentos también. Este juicio es virtual. Nosotros exigimos también en la puerta, estuvimos exigiendo que sea presencial. Pero bueno, seguiremos este juicio por la retaguardia. Que la retaguardia nos graba y además nos pone en situación de lo que son estos juicios. Los juicios por el canal de la retaguardia. Y bueno, mañana estaremos con la retaguardia. Gracias. Sí. Bueno, además, compañeros, queríamos comentarles que el próximo miércoles 18 comienza el juicio por la masacre de la calle Corro. Nosotros lo habíamos nombrado aquí, en la cual resultaron asesinados Vicky Walsh, José Coronel, Alberto José Molina Benussi, Ignacio José Beltrán e Ismael Salami. Se juzgará a oficiales y suboficiales. Es muy importante la presencia, porque entre todas las cosas que va diciendo Mónica, el tema es que ellos intentan hacerlo a través de la tecnología, que sean virtuales. Y es muy importante que los testigos puedan atestiguar con jueces presenciales, no desde un aparato de televisión. Claro, inclusive todos los imputados hacen lo que se te cante y nadie les dice hagan esto, hagan lo otro, esto se puede hacer y esto no. Entonces es muy importante la presencia de los jueces en los juicios. Y este 18 de marzo en Comodoro comienza este juicio. Yo calculo que está previsto a las 9, está previsto. Así que es un llamamiento a poder concurrir también. La presencialidad es muy importante también para demostrar que seguimos pidiendo justicia. Bueno, tenemos dos o tres compañeros que nos van a dirigir en forma breve unas palabritas. Antes quería comentarles que... Sí, la Asociación de Detenidos Desaparecidos presenta el 17 de marzo a las 19 horas su archivo histórico. Porque luchamos, nos desaparecieron. Porque aparecimos, seguimos luchando. En el Circuito Cultural Jean Lloré, 347 Abasto. Así que, compañeros, es muy importante la presencia. Entonces, doy la palabra a Beverly, a las compañeras Turistán y después a Julián. Buenas tardes, gracias. La verdad es que no iba a hablar de la deuda, pero se impone. Mónica acaba de referirse al juicio que se suspende contra, digamos, el empresario Minetti ahí en Tucumán y uno de los grandes ingenios. Vaya la casualidad, ¿no? Que la familia Minetti es uno de aquellas familias empresariales que pasó a nosotros, al Estado, al público, a la deuda pública, la deuda privada de ese ingenio. Así que tenemos que estar siempre muy alerta y ver cómo unimos en la historia, en la lucha hoy. Y por eso también lo que quiero simplemente es invitarles a todos, el domingo vamos a estar haciendo una bicicleteada, para todos que pueden sumarse, bienvenidas, en defensa de la ley de glaciares. Vamos a estar saliendo de distintos puntos de la ciudad, por ejemplo, las empresas de AISA, que se quiere también privatizar para pagar esa deuda de la familia Minetti, desde Plaza, no, Parque Los Andes, desde Parque Saavedra, desde diferentes puntos que le pueden encontrar en internet. todos vamos a converger a las 16 horas en el Parque Centenario para pensar el agua, para defender el agua contra la ley que quiere modificar la ley de glaciares, contra la privatización de AISA, contra la presencia de Mecorot aquí en nuestro país, en Palestina, en tantos otros lugares, robando también el agua, y también por la soberanía en el río Paraná. O sea, todos temas que tienen que ver con el agua y, por supuesto, con defender la vida y no pagar una zafa ni una deuda que no debemos. Así que el domingo lo esperamos, y el domingo 22 por la tarde vamos a estar en la Costanera Sur en un gran festival también en defensa del agua. Así que les esperamos. Bueno, voy a andar fuera. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera. Bueno, compañeros, ustedes sabrán, como venimos diciendo, desde el 28 de febrero, que esa acción unificada de Estados Unidos e Israel contra Irán nos trae un problema internacional impresionante, donde la vida vale muy poco, y si no veamos el colegio que bombardearon, que fusilaron, no sé qué nombre tiene esa arma letal que han tirado, pero dejaron 112 niñas, niños muertos. Y lo hacen por prevención, lo hacen por las dudas, a ver qué pasa. Lo mismo que hicieron ayer en Irak, hoy lo hacen en Irán. Y todo tiene un solo nombre, que es la industria armamenticia, y junto con eso, el petróleo. Y para colmo de males, el gobierno argentino no solamente sería Trump, sino que intenta mandar tropas a Argentina si es necesario para estar del lado del bien. Entonces, desde esta ronda lo que tenemos que decir, no a la guerra, no a la intromisión imperialista, los pueblos son libres y no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista de la política que intenta llevar este gobierno. Y como hablamos también de internacionalismo, y acá han pasado muchas veces las compañeras, además vienen de una situación muy crítica, le damos las palabras a las compañeras del Cupistán. Vamos. Ahí va. Bueno, muchas gracias. La verdad, sí. Ronda de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, eso nos da mucha esfuerza. Y siempre nosotros recordamos desde 96, porque en Kurdistán, en Bakú de Kurdistán y en Turquía, las madres de desaparecidos también se emplean mucho de Plaza de Mayo. Y desde 96 hasta el día de hoy, están también en acción cada sábado. Por eso hay un vínculo muy fuerte que nos da mucha esfuerza desde esta época. Y nuestra relación como pueblo kurdo, como movimiento Mujeres Kurdistán, desde allá es muy fuerte y muy como mantener. No vamos a perder. Y como compañera dice, nosotros, sí, desde Kurdistán, la verdad estamos en, como en los últimos 100 años, estamos en un conflicto muy profundo, pero en los últimos días, como ustedes saben, entre peleas de las fuerzas hegemónicas internacionales, como otros pueblos, el pueblo kurdo también están en un peligro grande de genocidio. Bueno, nombramos como genocidio, pero la verdad, la realidad del territorio, cada momento, cada día, hace un largo tiempo, se matan, se están tratando de realizar genocidios contra los pueblos para que rompan su voluntad y mantener su propio sistema, mantener propio sistema del hegemónico en Medio Oriente. Pero acá, tal vez en los medios no está muy visible, pero hay resistencias. Hay resistencias muy valorables. El pueblo kurdo, con liderazgo de las mujeres, están resistiendo para prevenir algún genocidio en un lado, pero otro lado para que su resistencia fortalecer y ampliar con otros pueblos de territorio están luchando y todo el mundo habla sobre la guerra entre Irán y Estados Unidos y Israel, pero la verdad es una pelea entre los poderes, como entre las fuerzas, pero abajo de este conflicto hay realidad de los pueblos que nadie no habla ni en los medios no se compartieron. Por eso es muy valorable la resistencia que está desarrollando el territorio cada momento con más decisiva, porque el pueblo, los pueblos kurdos y territorio están muy decisiva hasta tener su liberación completa sin caer al bajo de ningún control de ningún fuerzas hegemónicos. Se va a resistir y se va a proteger sus caminos, su línea. Nosotros lo hablamos como de tercera línea. No, en ese sentido, resistencia que en los medios no se dan espacio, pero existe y muy grande y muy fuerte. Y esta guerra también permite que los pueblos de territorio unirse. Ahora están buscando fortalecer, cómo pueden fortalecer su unidad al bajo de este. Y sí, yo traer muchos saludos de las compañeras que también están resistiendo en las montañas Kurdistán, en las ciudades, en los cárceles, porque resistencia en todo el lado. Y sí, bueno, también estos días para nosotros es importante. El mes de marzo, como ustedes, el 8 de marzo para todas las mujeres, pero 21 de marzo para nosotros tiene significación de resistencia y liberación. Y 24 de marzo para ustedes y para toda humanidad también es un día de recordar y fortalecer resistencia. Y también el 17 de marzo es el día de callo de del compañera Alina Sánchez, una compañera argentina, una médico, una compañera argentina que también fortalecer puente entre los pueblos, puente entre pueblo argentino y del pueblo kurdo. Es el día de su caído. Y queremos recordar el nombre de Alina Sánchez, todas las mártires que se dan su vida para la libertad de los pueblos y todas las compañeras internacionalistas. Muchas gracias por haberme. Solo un pequeño anuncio, y es que, como decía la compañera, que el 17 es el aniversario de la caída, de la muerte de Alina Sánchez en Kurdistán. El día 19, que es jueves, es decir, después de la ronda, se estrena el documental sobre ella, que se llama Leguerina en busca de Alina. Se estrena en la sala Norita Cortiñas, en Moreno 2586, a las 7 de la tarde. Estará su mamá también, Patricia, y será muy lindo si todos ustedes pueden venir. Y allí, pues, ella vive de nuevo con sus reflexiones, que la llevó aquí, cuál es su vínculo también con este territorio. Así que están todas invitadas, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, compañera Alina Sánchez, presente, ahora y siempre. Bueno, le voy a dar la palabra a Julián, no nos va a cantar nada, simplemente nos va a anunciar. Pero trajo la Bueno, gracias, compañeras, compañeros, por la posibilidad de contarles acá que con la Retaguardia estamos presentando un libro, sacamos un libro, como decían ahorita, en el marco de los 50 años del golpe, en el que todo el mundo está haciendo cosas, nosotros también estamos sacando un libro que se llama 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Bueno, la Retaguardia, como contaba Moni, transmitimos los juicios de lesa humanidad, y bueno, hemos hecho una selección de 50 historias y está contada por compañeros y compañeras de la Retaguardia y también por otros compañeros y compañeras de otros espacios que se han sumado a este libro. Lo vamos a estar presentando mañana en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es en Solís 1158, acá cerquita, y es a las 18:30 mañana, viernes 13 de marzo a las 18:30, presentación del libro. Va a estar muy buena la presentación, hay un par de sorpresas musicales y artísticas que van a estar muy buenas, de verdad. ¿Vas a cantar vos? No, Entonces vamos. Y va a haber otras presentaciones, pero esa es la primera, la oficial, y nos encantaría que todos ustedes puedan estar allí. Así que muchas gracias por permitirnos estar aquí pasando la palabra. Gracias, ¿no? Bueno. Como saben, todos los jueves Mirta Malavalle preparaba los recordatorios para que nosotros los pudiéramos leer acá en la plaza, y ahora lo va a hacer Adriana. Hola, buenas tardes. Antes de leer los recordatorios, esto que decía Nora y todos, que hay muchísimas actividades por el 24 de marzo, que sea un desafío, que sea todo el año, que hagamos cosas por la memoria en las escuelas, porque nos llaman para dar charlas ahora, que está buenísimo, pero tratemos de poder ir a las organizaciones, a los colegios, que la memoria no se nos caiga, que no sea, el 24 es re importante, pero sigamos sosteniéndola todo el año, me parece, si están de acuerdo. Bueno, voy a leer los recordatorios. Mónica María Candelaria Núñez, detenida desaparecida el 14 de mayo de 1976. Hace 29 años que tenemos presente tu alegría, tu mano amiga, tu lucha por la justicia, tus ganas de vivir. No hay horror que impida tu grandeza. Tu mamá, hermanos, sobrinos, tíos, primos y amigos que te recordamos con amor. Fue publicado en el año 2005. Mónica María Candelaria Núñez, presente, ahora y siempre. Alejandro Martín Almeida, 1975, 17 de junio 1996. En este tiempo impune de asesinos sueltos, de hambre y anhelos con la boca cocida, nosotros volvemos a apostar a la alegría, la canción y la bandera de nuestra amistad. Un día como hoy te arrebataron, sabían lo que hacían, pero no lograron tu ausencia. Hoy la utopía cada vez se parece más a vos. Fernando Rubén Nicolás. Alejandro Martín Almeida, presente, ahora y siempre. Compañeros, compañeras, compañeres, como siempre decimos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Que llueva, truene, que caigan piedras, recordando nuestras madres que nos sufrían siempre, Norita, Mita, Lidia también.